just about a rave. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola, sí, buenas noches a todos. Perdonad por el atraso. Pero es que tenemos a los señores de Alsa en huelga. Y no salen todos los autobuses que quisiéramos que salieran desde Madrid para Bilbao. Así que hoy nos toca empezar una horita más tarde. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y yo creo que la dicha hoy va a ser buenísima. Así que, sin más, queridos amigos, un saludo para toda la gente de The Vinyl Club Radio Show y para toda esa gente hermana de Cold Music. Comenzamos con este pedazo de tema. Llamado The Riches or Civilization, y de un señor llamado Yor. No hay mejor cosa que empezar así. Va por ustedes. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, seguimos aquí. Seguimos con otro tema, pero ahora de 1997, el de antes era del 99, esto es 96-97, y que seguro que más de uno lo ha bailado. La formación son Ion, o más bien Y.O.MC y el tema conocido como Grit and Feeling. ¿Quién no ha bailado esto, eh? We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues seguimos aquí poniendo musiquita para todos nuestros amigos. Ahora ponemos algo que seguro que conocéis, ¿cómo que no? Pero es un pedazo de tema. Él es Roy Glider y su tema llamado Life Signs. A ver quién se acuerda de esto. Un tema de 1998. Que salió por el sello Orbit Records. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Sí señor, ¿quién nos acordaba del tema de antes, eh? Seguro que os ha refrescado la memoria. Igual que os va a pasar con este. Otro pedazo de tema para toda esa gente que nos está escuchando y que nos apoya aquí en The Vinyl Club Radio Show. La formación Main Tracks. El tema Summer Lover. Para todos vosotros que lo gozáis escuchando buen musicón. Nada de remember, buen musicón. Os dejo con él. Ya veréis, como si lo conocéis. A que ya os va sonando. Que sí, hombre, que sí. Que la habéis bailado mogollón de veces. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Sí, The Vinyl Club Radio Show. ¿Cómo molaba el tema de antes, Esos entras y cómo no. Este también mola mogollón. Y seguro que los habéis bailado también mogollón. Él es Organ, también conocido como Oriol Crespo, un paisano de Barcelona y un pedazo de productor. Y este tema es uno de ellos. Llamado To The World. O To The World. Bailado en todas las pistas de baile de la península. Seguro cuando salió. Allá por el 97. Pedazo de tema, aquí, en The Vinyl Club Radio Show, para todos ustedes. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues eso, The Vinyl Club Radio Show, pedazo de tema al de antes, ¿eh? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Y no se pincha nunca! Por lo menos yo los Remember nunca lo oigo. Claro, como son Remember y no son de clásicos, ese es el problema. Bueno, este tema se lo vamos a dedicar, que no acostumbramos a poner temas muy conocidos, y este lo es, pero vamos a poner una versión que no se pinchaba, que seguro lo conocéis todos, porque fue un éxito en toda la zona norte y parte del mundo, porque en Europa también lo fue. En la península, por aquí abajo, no sé tanto, pero en el norte fue un pelotazo. Y se lo vamos a dedicar a la Paqui y a los dos Julen, que nos lo habían pedido, pero acostumbrar a pedir temas no muy reventados en todas las sesiones esas que hacen de Remember por ahí. Por eso vamos a poner no el original, sino un remix. Él es DJ Yael y el tema Release My Pain va por ustedes. De Vinyl Club. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go. os he dicho que no es menos bueno que el otro, sino diferente. ¿Por qué? Porque Benny Club es diferente. No igual. Diferente. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de ese pedazo de tema de Digital, A Rally in My Pain, ahora voy a poner un temazo que para mí significa mucho. No voy a explicarlo. El que lo sepa o el que lo sabe, y el que no, algún día lo sabrá. Él es Markdown. Y el tema se llama Random World. Remises B. NUNRG. Un tema del 2001. Y va dedicado a cada uno, que estáis escuchando este programa. Para todos ustedes. Markdown. Markdown en el corazón. Pedazo de tema, amigos, pedazo de tema. Pedazo de tema con un pedazo de sentimiento, perdón, de sentimiento. Y es que me trabo y todo al oírlo. Que se me ponen los pelos de punta. La piel de gallina, hace rato que la tengo ya. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, después de este pedazo de tema, os voy a poner un tema muy antiguo, del año 1990. Curiosity. Un tema que lleva por título Curiosity. ¡Qué curiosidad! Por la formación Prince to Pound y al loro con la melodía, que seguro que la conocéis, que de aquí se sacó. ¡Mirar, mirar! Sí, sí, la melodía del famoso Optimus Confusion, conocido como NUM 44, pero la original es esta. 1990. Curiosity. ¿A qué os suena, eh? Es que es igual. Bueno, parecida. Pero igual. Bueno, amigos, yo sin más me voy. Ha sido un placer estar aquí. Siento, pero los de Alsa están en huelga. Así que sin más, un fuerte abrazo para todos. Esa gente que nos oye y que nos espera y nos apoya. Por cierto, la semana que viene hablaremos. Lo del flash ha sido un flash. Simplemente se ha quedado ahí, en un flash. Un flash que sí, un flash que no. Se ve que no hay gente que le guste esta música y entonces creen que no hay gente que se mueva con esta música. Eso es lo que pasa. Es un flash decirlo, pero flasheadamente en eso ha quedado. Gracias, buenas noches, hasta el próximo viernes. Un saludo y un abrazo de uno que os habla, PG2, para toda la gente de The Vinyl Club, Radio Show y toda la gente de Call Music. Buenas noches, familia. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos. Un saludo del que os habla, José del M. Comienza aquí mi colaboración de este programa, o los que muchos habéis bautizado ya como la patata caliente. Y nada, para empezar he elegido este tema del año 1994. Ellos son Les Amis y su tema Eternal Sleep. Os dejo con ellos. Bueno, y ahora nos vamos hasta el año 1995. Este tema, ya solamente escuchando el bajo, a más de uno os va a sonar quién es el productor. En este caso se hacía llamar Alternative Art, perdón. Aunque si os digo Mike the Erix, o Mike, o Plastic Boy, o Push, o Red Flag, o Black Master, o Solar Factor, o como yo le llamo, el puto amo de la barraca. Sí, señor, el señor Mike, por aquellas Alternative Art, y su tema Magic Feelings. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, seguimos aquí en The Vinyl Club. Quería aprovechar para dedicar este tema a mi buena amiga Patri de Santander, que seguramente cuando lo escuche dirá: ¡ay, qué bueno es esto, por favor, me encanta! Y cómo no, a su marido Sergio, más conocido también como el José del M de Treto. Pues nada, año 1998, ellos son Plastic Angel and Lord Helmet y su tema Time Traveler. Ahora viajamos hasta el año 2000. Ellos son Free State, aunque actualmente son más conocidos por Above and Below, que creo que todos los conoceréis también, porque tienen ese sello tan bueno que es Anjuna Beat. Y este tema, que muchos seguro que lo conoceréis, se llama Different Ways. We'll be right back. Y con este tema llegamos ya al final del programa de esta semana. Un tema del año 1999. La formación se llamaba Yur y contaba entre ellos con el productor Tiesto. El tema se llama Rejected y en este caso es el remix de Liquid Child. Así que sin más, os dejo con el tema. Agradeceros el haber estado una semana más ahí y nos vemos la semana que viene. Un saludo, agur. Vinyl Club Radio Show.